Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos aquí en la calle Gorriti 5963. Mañana también. Y recordemos que el día 22 estaremos haciendo el programa en Olavarría y el 26 en Quilmes. En el caso de Olavarría, en el Teatro Municipal, y en el caso de Quilmes, en el Teatro Cervantes. Muy bien. Ya que hablábamos de búlgaros, vamos a ver si sale una charla acerca de la puja entre Roma y Constantinopla, aplicada al caso concreto de Bulgaria. Así que digamos para empezar que el cristianismo ha estado históricamente dividido entre Roma y Constantinopla, ya que las dos comunidades religiosas disputaron siempre acerca de muchos asuntos, ¿no? Por ejemplo, la superioridad de la lengua, la antigüedad de la sede, la ciencia, las costumbres, etc. La ortodoxia griega llevó durante mucho tiempo la ventaja, porque, con razón, se jactaba de ser maestra de los latinos y de haberle enseñado todo lo que sabía. Bueno, eran los griegos. Los evangelios se escribieron en griego, y no hay en ellos ni un dogma, ni un rito, ni un misterio, ni un uso que no tenga de alguna manera un origen griego. Vamos, desde la palabra bautismo hasta la palabra eucaristía. Bueno, está ahí. Hay griego por todas partes allí. Ahora bien, antes del cisma definitivo que ocurrió en el año 1054, que separó a los papas de los patriarcas, se produjeron distintos hechos que finalmente llevaron a esa situación de ruptura. Discutían por cualquier cosa, en todos los concilios. Por ejemplo, si estaba permitido o no estaba permitido comer huevos y quesos durante la cuaresma. Discusión. Los de Constantinopla, ponele, se indignaban porque el Papa de Roma se hacía afeitar la barba. Discusión. Pero también había algunas cuestiones de fondo atinentes a la naturaleza de Cristo, acerca del veto ortodoxo respecto a que una sola persona fuera la cabeza mortal de la Iglesia. Digamos que no soportaban la idea de que un papa que bien podía ser defectible y hasta pecador, guiara a la cristiandad. Bueno, una de esas disputas tuvo que ver con el destino de Bulgaria. Parece que el rey de Bulgaria no sabía si elegir la autoridad de Roma o la autoridad de Constantinopla, que eran las dos formas distintas de practicar el cristianismo. Y el rey de Bulgaria estaba indeciso. ¿Por qué estaba indeciso? Bueno, porque era un estado naciente. Estábamos en el año 850... y el rey Boris I tenía un origen bárbaro, no un origen fantástico. Su origen era pagano. Bueno, al principio parecía que el tipo se inclinaba hacia las prácticas latinas. Después hubo una poderosa demostración militar de los bizantinos y entonces cambió de idea. En el 865 se hizo cristiano ortodoxo, es decir, griego. Pero la liturgia ortodoxa le parecía demasiado rigurosa. Y entonces, como muchos nobles de Bulgaria participaban también de esa idea, hubo como una pequeña revuelta entre los aristócratas en contra de las prácticas litúrgicas de la ortodoxia griega. Nuevo giro. Boris I decidió aceptar la liturgia romana. Pero antes le mandó al Papa Nicolás I una extensa carta con 106 preguntas. Allí, curiosamente, Boris no se refería a cuestiones teológicas, más bien le preocupaba la conducta y no la creencia. Quería saber si en Roma se podía ser un poco más feliz que con la ortodoxia. Y le preguntaba cosas acerca del rigor. Y el Papa Nicolás I se sintió al principio muy complacido y despachó a Bulgaria a dos obispos. Respondió a todas las preguntas, tenía la intención de ganarse el favor de aquellos territorios. Las preguntas eran de este orden. Una, ¿cuántas veces se debía ayunar? Le preguntaba si el sexo era permisible los domingos. ¿Qué animales debía comer un cristiano latino? Si las mujeres debían cubrirse el valero. ¿Qué debía hacerse cuando una campaña militar coincidía con la cuaresma? ¿Cómo podían cumplir los soldados con sus deberes religiosos sin importunar sus sesiones militares? Le preguntaba si la caridad cristiana era incompatible con el castigo impuesto a los asesinos. Bueno, y todas esas. Muchas preguntas. Muchas preguntas. El Papa, en general, contestaba tratando de atemperar la justicia con la compasión. Y en cuanto a los asuntos del sexo, no prohibía nada, pero aconsejaba prudencia. Bien, que es lo peor que se puede aconsejar en esos asuntos. Imagínense. Boris, el rey, también deseaba saber qué pensaba el Papa Nicolás de las costumbres búlgaras que los ortodoxos habían prohibido, que eran usar como estandarte la cola de un caballo, que era pedir augurios, realizar encantamientos, tomar juramento sobre una espada. Bueno, el Papa ahí fue riguroso. Dijo, mire, escúcheme, todo esto no es correcto, aquí no están permitidos los hechizos ni nada. Bueno, Boris siguió preguntando, le contó al Papa que en sus tierras usaban piedras milagrosas, amuletos para protegerse contra la enfermedad y que incluso rendían culto a los antepasados. Y Nicolás I le dijo que todo eso estaba mal, pues ya se había, sí, ya no. Se enojó también. Porque el Papa era bueno hasta ahí. Pero ¿cómo puede ser? Bueno, que ningún asunto mágico era permitido en la Iglesia Latina, que los búlgaros ya no debían rezar por los antepasados, o mejor dicho, a los antepasados. Cuanto más si habían fallecido como paganos. Claro. A todo esto seguían llegando a Bulgaria más emisarios del Papa. Pero, como a Boris las respuestas no le iban gustando, los hizo plantar a todos. Y también echó a los ortodoxos. Y aquella lucha por el alma de Bulgaria envenenó todavía más las relaciones entre las dos partes, es decir, entre los patriarcas de Constantinopla y el Papa de Roma. Los expulsados de Bulgaria se juntaron en un concilio y empezó toda una disputa de carácter jurisdiccional basada en las fronteras provinciales, bla, bla, bla, un lío. Finalmente, Boris I fue lentamente abriendo su reino a los ortodoxos. El papado se enojó muchísimo y acusó a los griegos de utilizar el soborno para conquistar a los búlgaros. Y tal vez hubo algo de eso, pero hay eruditos que dicen que lo que decidió a los búlgaros fue una cuestión lingüística. Tuvo que ver con el permiso para emplear la lengua vernácula en los servicios religiosos y en los escritos sagrados. Los griegos ortodoxos se mostraron en eso mucho más flexibles que los latinos. Dicen que los gobiernos francos de esos tiempos, en su búsqueda de unidad, fueron enérgicos latinistas. Bueno, el afán ecuménico de la Iglesia coincidió siempre con el rigor de su lengua universal, que era el latín. Arguyeron los latinistas que el hebreo y el griego apenas podían ser permisibles en el servicio divino. Bueno, eso no es arguir, es intimidad. Casi todos los papas después de Juan VIII habían prohibido el uso de lenguas locales. Y así la Iglesia Occidental se encerró en el mundo del latín, del cual emergió solo en el siglo XX. Por esa razón perdió a casi toda la región eslava, seducida por oraciones y textos que podían entender. Saben ustedes que el gobierno bizantino, igual que Constantinopla, tenía una tradición de diplomacia multilingüe y empleaba incluso gran número de lingüistas en su servicio civil. En la década del 860, Miguel III eligió para una misión ante los eslavos a dos hermanos, Metodio y Constantino, que después se llamó Cirilo. Se convirtió en monje, se llamó Cirilo. Este Cirilo inventó en menos de un año una forma de eslavo escrito, de modo que cuando fue a su misión en el año 863, junto con el otro, con Metodio, llevó unas selecciones de los evangelios previamente traducidas. Y nacieron de ahí dos formas de escritura. Una se llama glagolítica y la otra se llama cirílica. Y la cirílica es nada menos que la que usan hoy los rusos. El alfabeto ruso proviene de allí, de Bizancio, y de este muchacho, ¿no? Cirilo. Y es el alfabeto cirílico. No veo que los jugadores de fútbol de Rusia tienen en la camiseta escritas unas cosas, unas mayúsculas, que parecen las mayúsculas griegas. Bueno, no parecen, son griegas. Son griegas, son una invención, una adaptación del alfabeto griego que hizo Cirilo. Así que, eso que vemos en Rusia, eso que uno dice, esto lo habrán inventado los zares, o los bolcheviques, o Stalin. No, los inventó un griego, se parece al alfabeto griego, porque es el alfabeto griego. Bueno, ya saben ustedes que la disputa entre Bizancio y Roma terminó mal. Ahora las dos iglesias están separadas y adoran a Dios desde distintas perspectivas, digamos así. No sé, supongo que la divinidad escuchará en el cielo súplicas y gestos de adoración desde distintos ángulos. No sé cómo es eso. No sé. ¿A quién dedicar esto? Bueno, al amigo Constantino, también llamado Cirilo, que adaptó el alfabeto griego y permitió a los rusos tener ese alfabeto tan particular que permite reconocer el paisaje urbano de Rusia, ¿no? Usted ve por ahí una letra que parece una pi o una e al revés y cosas por el estilo. Y dice, mire estos rusos cómo escriben, ¿no? Pero uno ya sabe que está en Rusia. Se asoma por la ventanilla del avión y dice a Rusia. ¿Dónde estoy? Rusia. Listo. Se da cuenta porque ve las letras cirílicas y dice, menos mal que estoy, o menos mal que me di cuenta de que estoy en Rusia. Distinto si usted está en Bélgica, por ejemplo. No lo ve. Se asoma por la ventanilla y nadie le dice nada, digo, ¿qué va a hacer? Bueno, para eso inventó Cirilo este alfabeto, para que uno pudiera darse cuenta de dónde está cuando se pasa en un avión. Se queda dormido y sigue de lado. Hay que quedarse muy dormido para pasarse de Rusia, sí, también, sí. ¿No? Bueno, hemos ido a la discoteca a buscar discos que tuvieran algo que ver con la lucha por Bulgaria, pero no había. Y empezaron a buscar por todas partes. A ver, dice, tengo este, a ver si le gusta. Y dice, mira, dice, tengo aquí uno que cuenta la historia de cómo se enojó el Papa cuando los búlgaros aceptaron sobornos de los ortodoxos. ¿Sí? Sí, y un tango. ¿Tango? Un tango, y se acerca del enojo. Curiosidad. ¿Cómo se llama? Papas Calientes. No, pero señor, es otra cosa. Escucharemos entonces este tango que se llama Papas Calientes, que creo, no sé si no es de Eduardo Arola, y que lo va a tocar Ariel Ramírez. Adelante. Thank you. Era Ariel Ramírez, en La Venganza Será Terrible, Papas Calientes.